Hola amigos de Radio Super Rocola, les habla Rogelio Rodríguez. Este es el ejemplo que yo estoy mandando para ser locutor con ustedes desde Mazatlán, Sinaloa, México. Tenemos aquí algunas rolas que queremos transmitir, convivir con la gente. Y bueno, ver si ustedes nos pueden dar la oportunidad de estar con ustedes durante el tiempo que se pueda, llevando música, saludos y algunas otras cosas, cotorreando con la gente durante el tiempo que ustedes decidan. Gracias.